FM, en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, yo soy Carlos Arria con ustedes. ¿Cómo les ha ido? Aquí acompañándolos, hice turno en la mañana y ahora estoy acá en Corferias en un evento muy importante que se llama Expo Dos Ruedas, que estará hasta el 4 de agosto, como les digo, acá en Corferias, siendo pues el epicentro de la movilidad alternativa y la industria de las motocicletas, por eso se llama Dos Ruedas, ¿no? Por lo de, ¿no? Expo 2R. Y este evento presenta exhibiciones impactantes, hay que decirlo, unas puestas en escenas donde la creatividad es importantísima, experiencias también chéveres, incluyendo test drives, conciertos en vivo, eventos deportivos y zonas gastronómicas y de picnic, entre otras atracciones. La feria ofrece una plataforma de negocios para los profesionales del sector y una agenda académica completa y enriquecedora. Así que ya lo saben, conozcan esa agenda académica de la feria que tiene para ofrecer en los próximos días. Todas las charlas se van a llevar a cabo y se realizan en la zona de conversatorios en Lázate, en el pabellón 6. Vea, sábado 3 de agosto, hoy, de 2 a 3 de la tarde, responsabilidad social de los moteros, dirigido por Motero Ejemplar. De las 3 y 15 a las 5, el conversatorio Código Nacional de Tránsito, Deberes y Derechos, a cargo de SOS Motocultura. Y a las 5 y cuarto y hasta las 6, la importancia de los centros de enseñanza automovilística en la responsabilidad de los nuevos actores viales y motocicletas. Si usted tiene motocicleta y le gustan las motos, bueno, acá es el sitio. Además que están vendiendo cosas importantísimas para la gente que monta en moto, desde chaquetas, cascos, bueno, y todo lo que les decía, experiencia, charlas, comida, está muy bueno aquí en Corferias, ya lo saben. Entonces, Expo 2R. Aquí en la FM, la radio de los clásicos. Siempre. Amor, ¿supiste qué hora es? 11 de la mañana, 24 minutos en la FM. Hora de tomarte un yogur griego bebible alpina, que te aporta 18 gramos de proteína por porción y contribuye al mantenimiento y crecimiento de músculos. Hecho con leche alpina. Tan, taran, tan, tan. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Estamos presentando los Superclásicos de 1991. Bueno, atención a este cuento que es increíble. El nombre de una agrupación de la que viene a continuación toma el nombre de un acrónimo de Emerson, Mad Funkers. Emerson, Mad Funkers. ¿Ese nombre de quién es? Pues imagínense que era un club de fans de una banda británica llamada New Order. Pero ¿quién en la vida se le ocurre, oiga, voy a ponerle a mi grupo que quiero montar el nombre de un club de fans que tiene otra banda? Increíble, ¿no? Pues EMF. Su primera canción, con la cual llegaron a tener un éxito impresionante en 1991, se llama así, increíble, Unbelievable, EMF, en el número 6. Unbelievable.

FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, acá seguimos en esta feria. Yo la verdad no sabía que era de motocicletas cuando me vine y supe que era de motos, perfecto para mí, porque yo ando en moto. Y estoy con Carlos Ruiz, él es jefe de proyecto de esta feria Expo 2R o Expo 2 Ruedas. Carlos, bienvenido a la FM. ¿Qué va a encontrar la gente acá en Corferias? Para que se ubique un poquito, bueno, ¿de qué está hablando? Carlos, bienvenido. Bueno, muchas gracias y bienvenidos todos a la Feria de Expo 2 Ruedas Colombia. Es un escenario que reúne a la industria de las motocicletas y la movilidad ligera. Vamos a tener más de 110 marcas entre motos, bicicletas, scooter. Vamos a tener indumentaria, accesorios, servicios para los moteros, para aquellos usuarios que se movilizan en motos o en bicicletas. Es importante asistir a este encuentro. Une a una comunidad muy fortalecida aquí en Corferias. Vamos a tener también charlas, vamos a tener conversatorios, vamos a tener un espacio para el test drive de las motos a gasolina para que puedan probar la moto antes de decidir comprarla. Vamos a tener un test drive de movilidad ligera donde pueden probar las bicis, las patinetas eléctricas, tomar una decisión con la seguridad de haberlo probado. Y adicional, hoy no nos podemos perder los shows y las exhibiciones en Stum, la exhibición del team deportivo de Honda. Vamos a tener exhibición de ochos en una categoría nueva en las motos y vamos a tener un espectáculo de BMX con Flatland. Entonces es importante asistir y conocer lo que esta feria tiene para todos los amantes de esta industria de dos ruedas. Importante, la gente cómo viene, dónde compra la boleta o cómo hace. Bueno, invitadísimos en expodorruedas.com, pueden adquirir sus boletas para evitar filas al ingreso, aquí a través de boletería online. Si no, aquí directamente en Corferias, en las taquillas por la entrada del arco, van a encontrar las taquillas habilitadas para adquirir sus boletas. Bueno, y chévere lo que dijo usted, no solo motos, son dos ruedas, motocicletas, bicicletas y patinetas. Carlos, muchas gracias por este ratico aquí en la FM, invitadísimos todos entonces acá a Corferias, gracias. Yo soy Carlos Arria, la FM, la radio de los clásicos, mañana, pilas, Rockstars FM con Montoya a las 2 de la tarde, chao pues. Super Clásicos, los 20. Número 3. Estamos presentando los Super Clásicos de 1991, para esa época y hace un rato yo les hablaba de Robert Sibbles y David Cole, dos productores que eran solicitados por todas las estrellas del momento. Todos querían que las producciones de sus canciones las hicieran Robert Sibbles y David Cole. Pues resulta que ellos tenían un proyecto llamado CNC Music Factory, ¿cierto? Donde los vocalistas en las canciones pues variaban según cada canción, cada proyecto que fueran a hacer en particular. Y oigan esto, el mito era que el proyecto CNC Music Factory, el CNC, era por los nombres de Sibbles y Cole. Pero resulta que eso era nada más que eso. Mito en la industria discográfica, porque el CNC significaba Cookies and Cream, galletas y crema. Un helado que a estos dos productores les encantaba. Y por eso pusieron el CNC Music Factory. Dejaron huella, uno de ellos murió. Número 3. Gonna Make You Sweat, CNC Music Factory. Shake your pants, take a chance. Come on and dance, guys. Grab